Ya estamos al aire, Virtudes, Celina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Virtudes? ¿Cómo le va? Tomando mate, muy feliz. Celina Peñalosa. Acá andamos, otro viernes más. En Temprano para Imposibles, que es este espacio que va hasta las 5 de la tarde de todos los viernes. Juan Marcelo Rojas está con nosotros en el estudio de la radio. Hola, Marce. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bueno su programa con el Leandro Proyan. Lunes a jueves en este mismo horario y en esta misma radio, Feroz América. Carlos Almenara es mi nombre. Estamos en el teléfono de WhatsApp, en el número de WhatsApp 261-306-8060. Nos mandás un mensaje por ahí, nos mandás un audio y allí te contactás con nosotros. 451-1808 es el teléfono de la radio. También nos llamás y ahí hablamos. facebook.com/tempranoparaimposibles es otra manera de comunicarte con el programa. Arrancamos con un editorial, está medio difícil. ¿Ah, sí? Sí, viernes a viernes nosotros arrancamos con un editorial que es un comentario sobre la realidad, sobre lo que pasa. Y como nosotros somos un poco raros, un poco extraños, siempre nuestros editoriales son un poco complejos. Y el de hoy destaca en ese sentido. Atajándome, digo algo que ya he dicho en este micrófono y que es, no somos paranoicos, lo chequeamos día tras día. Dicho eso, digo, toda la carrera política de Macri estuvo cimentada por atentados. Y yo quiero revisar Cromañón. Sí. Ajá. Quiero revisar Cromañón porque... Esto es un plan. Es un plan. Esta semana, una de las grandes calamidades que ocurrió en nuestra región es el parcial triunfo de Bolsonaro. Ojo, todavía no es presidente Bolsonaro en Brasil. Le tengo fe a Haddad. No es fácil. Le tengo fe. ¿Cómo llega? ¿Cómo es posible que llegue Bolsonaro? ¿Y cómo llega Macri? Porque es el candidato del poder. Y cuando el poder se ve amenazado, unifica personería. Y cuando no se ve amenazado, ahí puede tener varios candidatos. Pero cuando se ve amenazado, unifica personería. Entonces te va a presentar la cara de Macri o la de Bolsonaro. Pero la lógica y el proceso es la misma. Es exactamente la misma. Ellos lo saben y por eso Bolsonaro acaba de saludar a Macri tan afectuosamente. Pero la lógica es la misma. Los medios hegemónicos argentinos son tan farsantes que dicen el candidato antisistema Bolsonaro. El candidato antisistema es el candidato de los bancos. Es el candidato de los medios. El candidato de la Red Globo. Y le dicen el candidato antisistema. Es tan antisistema como Trump. Trump sí es mucho más antisistema que este tipo. Este no es antisistema, este es el candidato de los bancos. Por supuesto, lo de Trump lo podemos conversar un rato largo, tampoco calificaría dentro de esa categoría. Pero ciertamente era Hillary Clinton la candidata más sistémica. Claro. Lo que pasa es que como los yanquis, viste, a los presidentes los ordenan, el poder yanqui a los presidentes los ordena a los cachetazos o a los tiros, entonces tienen ese margen de disputa. De todos modos, a Trump lo han ordenado a los cachetazos. Y así lo vienen llevando. Así es. Bueno, pero a lo que vamos. Yo recuerdo siempre cuando Macri decía... Yo recuerdo siempre cuando Carlos Heller, que fue diputado nacional, es presidente del Banco Credicop y fue vicepresidente de Boca, contaba en algún reportaje, lamentablemente no ha vuelto a hacer referencia a eso, pero contaba que hace muchos años, cuando él era vicepresidente de Boca, el presidente se llamaba Alegre, vino a verlo Macri y le dijo: vos me tenés que apoyar porque yo tengo que ser presidente de Boca. Cuando Macri todavía no era presidente de Boca. ¿Por qué? Porque tengo un proyecto político. Y voy a ser senador o voy a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Clarísimo la tenía. La tenía clara. Uh-huh. Pero no lo inventó Macri. Ese es el modelo Berlusconi en Italia. Claro. Ese es un modelo que han seguido en otros lugares. Entonces, es un plan. Es un plan. Y entonces, siendo presidente de Boca, ya trabajando políticamente en la ciudad de Buenos Aires, ¡pum! Cromañón. ¿Quién es uno de los principales asesores de Macri en el presente? Carlos Grosso. ¿Se acuerdan de Carlos Grosso? Además de que fue funcionario de SOCMA, de Sociedades Macri, fue intendente de la ciudad de Buenos Aires y fue uno de los primeros alfiles políticos que puso el grupo Macri en la política argentina. Fue intendente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes recuerdan, como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, alguna huelga que haya enfrentado Macri de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires? Salvo los docentes, poquito. En los primeros tiempos tuvo unos escarceos con históricos dirigentes del gremialismo de la ciudad de Buenos Aires, un tal Genta y un tal Datarmini, que intentaron hacer alguna cuestión que duró hasta que arreglaron con Macri. Nunca más tuvo problema. ¿Cómo viene la génesis de eso de Cromañón? Pues bien, las estructuras de control de la ciudad de Buenos Aires, que tienen una hecatombe mensual, digamos, que se cae un bar, que esto, ¿por qué? El mismo Iron Mountain, que también vamos a hacer referencia a eso, que ahí quemaron archivos del mismo Macri y de lavado de dinero. De varios. Pero se caen bares, es decir, hay una estrategia, hay una estructura corrupta de coimas, que es lo que llevó a que la ciudad de Buenos Aires sea hoy una especie de provincia y no un municipio. Es decir, la corrupción del viejo Consejo Deliberante. Bueno, cuando Aníbal Ibarra, que era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, puso mano en esa estructura corrupta y dijo: vamos a limpiar acá, vino Cromañón. Casualmente. Vos me decís: no, pero esto es una locura. ¿Cómo se podría hacer eso intencionalmente? ¿Cómo vamos a tener una mafia semejante? Lo hemos dicho en este micrófono, en este mismo micrófono que tengo enfrente, lo hemos dicho. El recital del Indio de hace 2 años se lo pudrió Macri. Pero además no es algo que me estoy inventando, esto se sabía que iba a pasar. Pero no lo digo yo, esto lo había dicho el Indio. Me van a pudrir el recital, con otras palabras lo habían dicho. Y se lo pudrieron. ¿Te acordás? El Indio Solari, sí, recital en Olavarría, sí, dos muertos. Que iba a ser en Tandil, pero se lo prohibieron directamente y lo mandaron a Olavarría. O sea, que Olavarría lo aceptó, digamos. Se lo pudrieron, Tandil. Es esta misma mafia. Es decir, hace unos días, creo que lo mencionamos el programa pasado, hace pocos días, Juan Salinas, un gran periodista de la ciudad de Buenos Aires, sacó un nuevo libro, Infamia. Lo mencionamos el programa pasado. Uh-huh. Infamia. Ahí cuenta cómo nos vienen engañando sobre el atentado a la AMIA desde el año 1994. No fue Irán. No tienen una sola prueba contra Irán. Pero como Israel, Estados Unidos, la CIDE Argentina, la AMIA Argentina con sus autoridades y cierta parte del poder con Clarín quieren acusar a Irán, acusan a Irán y te lo dibujan. Y así venimos. Y no solo que acusan a Irán, sino que después te dicen, vamos a procesar a Cristina por arreglar con Irán. O sea, de ida y de vuelta. Acusaron a Irán falsamente y después persiguen a sus opositores también con ese mismo argumento. Bueno, revisemos estas cuestiones. El tema Nisman también es un asunto a revisar. Esta semana tuvimos la condena a Julio Devido por lo que se conoce como la tragedia de Once. Uh-huh. Un tren que tenía frenos, que tenía un conductor designado que ese día no fue a trabajar y que después fue muerto en dudosas circunstancias, que fue manejado por otra persona y que esa persona no frenó cuando estaba llegando a la estación de Once. Y Devido, en ese tren que frenaba, que no debió chocar, está condenado a 5 años y medio, más de 5 años y medio, siendo ministro. Y te dicen, desde la televisión 1 a la televisión N, por todos los canales de televisión, la corrupción mata. Y una clave, un lenguaje en código, la corrupción mata. Y te lo dice hasta la mamá de una de las víctimas siempre son respetables, pero en María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini, sí, que aparece por todos los canales, te dice, la corrupción mata. Y ella es funcionaria de María Eugenia Vidal. Ah, mira vos. Y le organiza charlas a Elisa Carrió. Y es una militante activa. Y cobra suculentos sueldos por su función pública. Está bien. No, solamente es un dato es un de dato. Color. Un dato de color. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad que puede haber tenido Debido en esa situación, que habría que ver si no fue un sabotaje? Yo me quedo con la idea de que fue un sabotaje y que esa tragedia también cimentó la carrera de Macri. ¿Cuál es la diferencia de eso con la muerte de 43 gendarmes el día 14 de diciembre de 2015 en Tucumán? O ustedes, los 44 de la Ara San Juan. O los 44 tripulantes de la Ara San Juan. ¿Se acuerdan de los 43 gendarmes? Sí. Los mandó Patricia Bullrich a reprimir una supuesta manifestación de la Tupac Amaru, manifestación que no existía, en un colectivo que no andaba. Uh-huh. Y que se dio vuelta y que mató a 43 gendarmes. En el medio, la ministra dijo que le habían disparado a la rueda. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. No me acordaba. Sí, dijo que había francotiradores. Ese tipo de gobierno tenemos. Es un gobierno de asesinos. Pero Patricia Bullrich va a tener un juicio testimonial que va a prescribir, nunca va a pasar nada, y Devido está condenado a 5 años y 8 meses. Y es mucho más responsable, pero mucho más responsable Bullrich de los 43 que Devido de los 51 de Once. Sin duda. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es Clarín y el veneno social que construye Clarín. Pero la diferencia también son estos planes, estas mafias que manejan la Argentina. Estamos manejados por una mafia. Aparece una revelación clara de esta mafia que maneja la Argentina en el libro Infamia de Juan Salinas. Los casos del atentado a la Embajada de Israel, el caso del atentado a la AMIA, fueron hechos por mafias argentinas, muchas de las cuales están en el gobierno. Ni hablar de que Fino Palacio fue el primer policía de Macri. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí. El mejor policía. Sí, la policía bajada. Metropolitana. ¿Qué hacía Fino? ¿Qué hizo Fino Palacio y por qué tuvo un juicio? Porque destruyó los cassettes del atentado a la AMIA. Todas las horas de grabación. Los destruyó. Entorpeció la investigación. Pero destruyó las cintas. O sea... Sí. ¿Te das eliminó cuenta? Pruebas. ¿Te das claro. cuenta? Limpió la escena del crimen. Eso se llama encubrimiento. Uh-huh. O sea, cuando uno elimina pruebas de que pueden inculpar a una persona, supongamos que no era él el que era inculpado en esas cintas. Supongamos, digo, porque tampoco sabemos ya. Eso se llama encubrimiento. porque usted impide que se pueda desarrollar la investigación. Quiero, tenemos el caso de Iron Mountain que mencionábamos recién. Quiero llegar a una conclusión. Develar la trama de estas mafias. ¿Quién es el actor que siempre está en esto? Porque si no, no funciona el, si no, no funciona el asunto. El actor que siempre está es Magneto. Es Magneto, porque si vos, digamos, el que haga una operación de envergadura, si no tiene a Clarín detrás, no sirve. Claro. No sirve, porque la operación solo puede tener trascendencia si está Clarín detrás. Si no, no tiene fuerza. Si no, no tiene, si no está Clarín para generar una interpretación, y entonces la interpretación es la corrupción mata. Pero corruptos son ustedes, Macri. No hay más corrupto en Argentina que ustedes. Y tenés a los farsantes diciendo por todas las cámaras de televisión, la corrupción mata. Y ese es un lenguaje en código, ¿viste? La corrupción mata. Claro. Y la corrupción son ellos. Son ellos. El canal de televisión que te está mostrando eso, eso es la corrupción, corrupción que corroe la Argentina. Es el gran daño de la Argentina. Luchar contra esto, porque ya estamos en una situación de distopía, donde nos están engañando terriblemente. Luchar contra eso es la gran causa del presente. Develar esas tramas de engaño, esa trama de verdadera corrupción, esas tramas de esclavización, esas tramas de sometimiento al pueblo, donde son todos absolutamente conscientes de lo que hacen, desde jueces a medios a periodistas, son conscientes de lo que hacen, son conscientes de que mienten. Develar todas esas tramas es la gran utopía del presente. Reconstruir la utopía es la gran causa de esta época. Bueno, a eso estamos convocados. De eso se trata nuestro programa, que seguramente tiene 1, 2, 10 y 1000 errores, pero no nos equivocamos en lo principal, que es sabemos por qué peleamos. Dale, acompáñanos. Seguimos hasta las 5 de la tarde en Temprano para Imposibles. No te pierdas, que hoy tenemos sorpresas. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz quitera. ¡Bravo, María! Un día de otoño gris se consumó la maldición. Tres caramelas eclipsaron al sol. Llegaron diablos blancos recubiertos en metal, clavando espadas a la fraternidad. Oh no. ¡Libro! ¿Qué escuchábamos, Marce? Estábamos escuchando un tema, se llama Oro, Cruz y Sangre, del último disco de Escape, una banda española de ska. ¿El último disco de? Escape, una banda española de ska. Muy bueno, impresionante lo suyo, ¿eh? Se lo dije en el programa, que tiene más música que el nuestro, pero muy bueno lo suyo de Leandro. Gracias. Siempre poniéndole la musicalización adecuada a los momentos y que no lo sabe el Marcelo, así que ataja los penales sentado en una silla. Pero literalmente. Hablábamos recién del fenómeno Bolsonaro, si se le puede llamar. Fenómeno. Bueno, sí, fenómeno se le puede llamar, en fenómeno, el, toda la acepción de la palabra. Paranormal, digamos. Claro. Sí. Bueno, eso no viene de ningún lado. El fenómeno nuestro tampoco viene de ningún lado. Viene de profundas tradiciones culturales. Por ejemplo, un artista que supo plasmar esto en una expresión artística es un gran actor que personificó a Mickey Vainilla. ¿Se acuerdan? Sí, cómo olvidarlo. Bueno, escuchemos un ratito a Mickey Vainilla. Veamos de dónde vienen los tipos que después nos presentan por televisión. Bueno, por supuesto que Dios hizo a todos los hombres parecidos, ¿no? Iguales. Dios los hizo iguales. Bueno, claro, parecidos. No, iguales. No son bueno, parecidos. Bueno, iguales. Si vas a comprar algo a la salada, una ropa que dice que es de marca no es igual, es parecida. A ver, ¿cómo decís eso, a ver, por favor? Dios hizo al hombre, y así como hizo a las plantas y a los animales, sí, para que se alimente, los hizo a ellos para que les limpie la pileta, ¿no? Es decir, Dios, sí, en su inmenso amor, nos dio alimento y personal de servicio. Además, si te fijas bien, en la Biblia, sí, hay un favoritismo claro por los pobres, ¿no? O sea, todo el tiempo dice que los pobres van a ir al cielo, así que no se quejen por los que le tocan la tierra, ¿no? O sea, Dios los va a llevar al cielo. Seguro que los mete en un micro y los lleva al cielo por un choripán y una coca, ¿no? Bueno, por supuesto, sigo haciendo proyectos para la comunidad. Bueno, porque vos sabés que yo soy arquitecto. Ajá. Y bueno, paso horas haciendo cosas para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y bueno, y si me sobra tiempo, la de los pobres también, ¿no? ¿Y esto qué es? Parece un country al revés. ¿Cómo, qué es esto? Es un proyecto para terminar con los encierros y las murallas de los countries, ¿no? Yo creo que está mal que la gente viva encerrada. Pero pará, hay gente encerrada, son los pobres que están encerrados, que vos con una barrera que quieres controlar que entren y salgan. ¿Cómo es el tema? A ver, es un tema de prevención. Sí. ¿Por qué la gente tiene que vivir encerrada como si hubiera hecho un delito? Si lo más probable es que los delitos los hagan ellos. Es una cuestión de lógica, ¿no? ¿Me podés poner la banda, por favor? Y acá, esto es feo, esto que estás por grabar acá en este ensayo. Perdón, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tendrá ese mestizo que vive sin un empleo? Lo alimentan y lo visten, yo trabajo, no le veo. ¿Qué tendrá ese mestizo? No hace nada, está tirado. Para mí que hace mestizo, lo subsidia el Estado. Y ahí, parame un poquito. Ahí viene el estribillo, que es ahí. Ahí es donde se me va la rima. A ver. ¿Qué tendrá el mestizo? Que le dan planes sociales, le dan planes trabajar y así mantienen vagos con los impuestos, que toman cerveza en la esquina y nosotros pagamos todo con los... ¡Ay, no, pues no me sale! No me puedo calmar y se me va la rima. ¡Andate! ¡Déjame solo! ¡Andate vos fuera, corista! ¡Corista, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Vení de nuevo acá. Así te puedo gritar y me desahogo. ¡Inútil! ¡Ser humano a medio hacer! ¡Fuera, inútil, tonto! ¡Fuera, fuera, fuera! Estamos viendo que hay por la calle gente que son adeptos tuyos. No entiendo qué es lo que hacen con esas cajas. Te explico. Es una campaña que se llama No me molestes con tu presencia. No se trata de darle a muchos seres con los que hay que compartir la ciudad un aspecto de paso en esa caja. Bueno, no pueden moverse, están como inmovilizados. Bueno, entonces no tienen recursos para atacar esas cosas y despertar la violencia. No creo que está muy bien, me parece a mí, no sé. No, entonces, no, ustedes. Sos un hijo de puta. Hay subidos a internet un montón de videos que te muestran con tus amigos en actitudes que pueden ser filonazis. Yo no tengo nada que ocultar, no me importa. Bueno, fíjate, ¿qué es esto que están haciendo con el brazo derecho? Esto es simbología claramente ligada al nazismo. Perdón, ¿qué tiene de malo? es un arte marcial alemán que se llama Heilhi, y bueno, se basa en movimientos del brazo derecho, ¿no? Y con eso alcanza, ¿no? Pero... mira, ahí estoy haciendo una demostración. Ahí va el chipa. Bien, muy bien. Ahora va tetrabrick. Muy bien. Y ahora va disco de cumbia. Muy bien, Mickey. Pero siempre es el saludo nazi. A ver, es solo para defensa personal. Pero... entendelo. Pero... ¿Mm? Estamos en un choque de culturas y ellos no andan con seguro contra terceros. Nada más que eso. A ver este otro video, entonces. ¿Qué están jugando ahí? Que hay un... estamos jugando al ludonazi. ¿Qué tiene de malo? Te lo pregunto de nuevo porque pareciera que todo lo ves oscuro. Es un juego. Pero tiene una esvástica, tenía. Voy a probar con la izquierda, ¿cómo sale? ¿Y acá qué es esto? ¡Ah, el blanco, hay una fotito ahí atrás. Tirando dardos. ¿Qué tiene de malo? ¿Tiramos al blanco? Bueno, pero... al blanco, es una manera de decir, ¿no? Pero es Evo Morales ese. Esto es una falta de respeto. ¿Qué es lo que están cantando ahí con este grupo que tenés? Bueno, eso es que estoy indagando en lo folclórico. Digamos que la idea es, bueno, revisar y revalorizar las tradiciones de nuestra tierra, ¿no? Ese. No, es el cuarteto Supaihangal Kaispangaiten, que bueno, que en castellano significa el cuarteto Medina. No es una broma, ¿no? Pero hay nombres de nazis y hay terminología nazi todo el tiempo. ¿Eh? No, no, son onomatopeyas, ¿no? Como boom, pom, bapap, Goebbels, Heil Hitler, Gestapo. Bueno, yo no escucho ningún nombre. Y esto es un ballet folclórico, lo que estoy viendo. Están bailando algo parecido al gato, creo que se llama el ario. Qué lindo baile, realmente es algo... Epa, ¿y eso qué es? Eso es una esvástica, es la esvástica. Es un baile folclórico que termina con la esvástica como formación. ¿La qué? La esvástica, sí, la esvástica. La esvástica, no sé de qué me hablas. Me haces acordar algo de Balá, algo así, ¿no? La esvástica es fabulósica, ¿no? Qué paranoico, ¿no? No, es como no que es te paranoia. Hiciste una nebulización de Inadi, ¿no? Me parece, no sé. Bueno, realmente es intolerable lo que haces. Siempre la discriminación, siempre bueno, basta, el desprecio basta, por la basta, gente. Estoy cansado de tu no, presión. Es estoy cansado, no, realmente te digo. Yo entiendo todo esto ver, que está pasando. Si cada uno estuviera en el país que le corresponde, todo sería más tranquilo. Porque somos de dos países distintos, claramente. Y el problema es que uno está arriba del otro. Y bueno, se van mezclando, pero ya va a llegar el día en que todo se aclare y solo queden los necesarios para hacer mantenimiento y limpieza. ¿Ok? Pero, valoren que yo haga y diga lo que me dicta el corazón. Pero, y el corazón todo el tiempo me dice que hay que matarlos a todos. Bueno, brotó la sinceridad, discúlpenme. Disculpa. Necesito un vaso de agua, por favor, y alcanzame un, por favor, un vaso de agua. Y un latinoamericano para despreciar. Con eso se me pasa, ya, en serio. Ya te hago traer. Quédate. Me hiciste agotar. Uno no sabe si... reírse o llorar. Si reírse o llorar, porque esto es tan parecido a muchos de los discursos que uno escucha. Como discursos serios, sí. Estábamos escuchando una versión humorística, o sea, son para reírse, los fachos son común, para reírse, ¿no es cierto? Sí. Los fachos son para reírse, ese que dice discursos tremendistas, que dice hay que sacar, hay que matar, hay que de ese hay que reírse, ¿no es cierto? Y sí, antes que pelear. Claro, no va a pasar nada. Son graciosos, son personajes absurdos, ridículos. Es una parodia. Lo que estábamos escuchando era una parodia, efectivamente. Lástima escucharlo a veces en la calle. Claro, de gente que no se da cuenta que está actuando una parodia. Claro, exactamente. Ese es el tema cuando, el problema cuando lo escuchás en la gente común, en la calle. El problema es que hay alguna gente que no se da cuenta que está actuando una parodia y que le hacen decir cosas que no, por repetir tonterías y que sí. Se escuchan en los medios asesinos que tenemos y que tenemos que cambiar. Celina, yo quería recomendarles un videito que vi por Facebook, si búsquenlo, es una entrevista que le hace la actriz Ellen Page. Ellen Page es una reconocida activista del movimiento LGTB y es actriz de Hollywood, por eso bastante conocido. Le hace una entrevista a Bolsonaro. Ella, véanlo, pero en un momento le dice le pregunta si él, si él piensa que ella está mal por ser gay, que ella es gay, que ella es lesbiana, y que si él le parece que eso está mal. Y Bolsonaro, yo calculo que no se quiere quemar porque es una persona famosa y, bueno, mucha gente la conoce y todo, pero le dice, no, pero que vos sos linda. Y en realidad nunca le contesta, pero... Búsquenlo el videito, si lo encuentran es bastante, bueno, interesante. Nosotros lo que podemos hacer es buscarlo nosotros y ponerlo en nuestra página de Facebook. Totalmente, sí, sí. ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Vos no, nos ayudás? Entonces, en facebook.com/tempranoparaimposibles vamos a poner el video. Como está también ya puesto la filmación de Mickey Vainilla, el video de Mickey Vainilla que acabamos de escuchar, pero en el audio, cuando lo vemos en video, aparecen las imágenes, claro, por ejemplo, de las cajas esas que relataba. Bueno, aparecen en el video. Y nuestro amigo Juan Marcelo nos manda una salutación de Cancillería, Marce. Espero que no. ¿Cómo, Marce? Espero que no sea verdad eso que te mandé. Porque sería, tenemos que chequear, pero tantas cosas se dicen sin chequear. Pregúntale a la NATO. Claro, si no, no existirían los canales. Pregúntale a la NATO nomás. Pregúntale a la NATO. Dice, yo creo que sí, que es de verdad este, ¿no? Aparece una banderita argentina en Twitter de la cuenta Cancillería ARG, que sería de la Cancillería Argentina, y aparece con el tilde de Twitter, así que está chequeada por Twitter. Claro, es una cuenta oficial. Es una cuenta oficial de la Cancillería Argentina que dice... Saludamos afectuosamente, hoy es 12 de octubre, ¿verdad? Escuchábamos la canción que el mal se había puesto. Banderita argentina, banderita española. Saludamos afectuosamente al Reino de España, en su Día Nacional, y a la colectividad española en Argentina. Los profundos lazos históricos y culturales hicieron que nuestro país cuente con una de las comunidades españolas más numerosas del mundo. Y ahora, en orden inverso... Una banderita argentina y una española. Nunca saludar a los pueblos originarios. Aparece una bandera española y dice: Felicidades España, 1492-2018. Un mensaje de la Cancillería Argentina, muy en sintonía del Día de la Diversidad Cultural. Claro, sí, de los patriotas angustiados. Divinos ellos. Y bueno, es que ellos son los esclavistas. Totalmente. Y son los cipayos. Porque el problema, que lo hemos dicho acá, no es solamente que el proyecto que ellos tienen es sanguinario, es injusto, es depredador. El problema es que no tienen proyecto siquiera. Es decir, son unos depredadores cipayos, colonialistas, que quieren... destruir el Estado argentino. Es una calamidad que tengamos esos tipos gobernando. Y de paso al pueblo. Claro, claro, claro. Es decir, no tienen compromiso con que esto funcione. No, porque ellos, claro que no, van por los pedazos y se lo entregan a los yanquis. Ya están hablando de la dolarización. Nos someten a esta indignidad de que la Cancillería diga este tipo de cosas. Y sin ir más lejos, yo no sé si escucharon que... ¿El Imperio Británico va a hacer ejercicios en las Islas Malvinas? No solo va a hacer ejercicios en las Islas Malvinas, sino que ya mandaron, con la excusa del San Juan, ya mandaron barcos, mandaron aviones. Van a lanzar misiles, Carlos. Y ya lo mandaron a decir desde la presidencia que tengan cuidado que van a lanzar misiles. O sea, ni sí, siquiera sí, decir, que tiene no el lo hagan. Tiene el beneplácito, claro, del gobierno argentino vendepatria. Pero no solo eso. Además, ¿sabés qué? ¿Qué? Están licitando áreas petroleras colindantes con Malvinas y se la van a entregar a empresas inglesas. Sí, sabía. Son unos vendepatria. Hay que hacer mínimamente un gesto patriótico contra esta gente. Sí. Sí, es muy terrible lo que están haciendo. Si eso no haciendo. Es traición a la patria, no sé lo que es. Por supuesto, todo el tiempo, cada una de las medidas son una traición a la patria y al pueblo. Cual. Separemos, Marce, porque esto se volvió pesado. Ya estamos en comunicación telefónica con Esteban Alanís de Ladrilleros de Mendoza. Esteban, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ahora lo escucho mejor. Recién no podía contactarme, tenía mala señal, digamos. Además, como están las telefonías ahora a sí, full con eliminación de celular, se ve que también tenemos poca señal. Claro. Por lo menos hoy no tenemos un tren, así que... No cante victoria todavía. Todavía no hay que cantar victoria, no. Nunca hay que cantar victoria antes de tiempo, digamos. Lo lindo que son los ¿Cómo trenes. ¿Cómo estás, Virtudes? Un gusto escucharla. Igualmente. Bueno. Esteban, ¿qué novedades tenemos de Ladrilleros y del panorama sindical esta semana? Y la verdad que sigue igual, nada cambia, digamos. A pesar de todo lo que nos dijeron hace un par de años. Como dice, mira, te voy a citar a nuestro analista político de cabecera, Osmar Amarilla, que dice lo siguiente: un día de esto va a cambiar. Un día de esto va a cambiar. Cuando vos veas a un garca neoliberal, míralo a los ojos y decirle: un día de esto va a cambiar. Pero bueno, ese día va a ser cuando nos organicemos, ¿no, Esteban? Seguramente que sí, si es que estamos desorganizados, ¿no? Porque por ahí a lo mejor... No, estamos organizados, no es que no estamos organizados, sí estamos organizados. Sí. Estamos organizados y seguramente lo que el pueblo también va de abajo, ¿no? Nace desde el pie, como dice la poesía de esta canción, ¿no? ¿Y qué está haciendo la CGT para en ese sentido, la parte de ustedes, donde Ladrilleros está activando? Mira, nosotros ahora, después de todas las actividades que hablamos la semana pasada, con la normalización frustrada y con la ayuda de un dirigente nacional, seguimos avanzando, y también acá en Mendoza, la regional de la CGT también, seguimos, ¿no? Continuamos en lo que es la elaboración de un plan de lucha que no se define como tal, seguramente porque creo que la lucha es constante, ¿no? Permanente, y no parar de movilizarnos y estar. Pero como es tan diverso el abanico de situaciones complejas que tenemos los trabajadores de todos los sectores, ¿no? Porque hoy día le toca un sector de cerámica, mañana le toca el sector de la construcción, mañana el de metalúrgica, metalmecánica, trabajadores del Estado, trabajadores, en fin. Y bueno, hoy estamos a nivel nacional también, vuelve la problemática también de educación, digamos que no para. Entonces, no hay casi posibilidades, no nos deja el régimen este de sentarnos para decir, bueno, delinear una propuesta superadora, porque en realidad todos ya nos salen novedades, ¿no? Como esta cuestión de que teníamos que hacernos cargo primero cada uno de nosotros en aprovechar ese plan maravilloso de 24 cuotas. Y después nos dicen que no. Maravilloso, digo, el plan, con intereses. sí, maravilloso ese plan, como lo teníamos antes, que adquiríamos cosas, al cual muchos no les gustaba que adquiríamos, por supuesto. No les gustaba ni les gusta tampoco. Y después nos quieren convencer en represalia de haber sido tan tontos, no haber querido aceptar ese gran plan de pago a los centros de poder. Nos dicen, lo va a pagar igual, porque lo va a pagar desde el Estado, como si el Estado fuera otra cosa, digamos, ¿no? Así como si el grupo Sogma o los dueños del poder y compañía sacaran de su bolsillo la plata, ¿no? Y bueno, entonces dice, el Estado se va a hacer cargo. Que si igual, vamos a hacer cargo antes, igual, el Estado somos nosotros. Bueno, claro. Digo, todo esto... ¿Te puedo interrumpir? Sí, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Porque... aparecen los comentarios de estos periodistas macristas que dicen, bueno, acá Cristina aparece oponiéndose a este subsidio cuando ella dio subsidio. No, pero si no se opone por subsidio, se opone porque no corresponde, no es un subsidio, es un regalo. Claro, no es un subsidio. Es un regalo a las empresas que además son de Macri. O sea, acá, ¿cuál es nuestra empresa de gas? Ecogas. ¿Sabés de quién es? No. Nicky Caputo. ¿Sabés quién es Nicky Caputo? El fugador del pueblo. Macri. Ah, ese es Luis Caputo. Macri. Sí. O sea, es el testaferro de Macri, es su hermano del alma, es el que pagó el supuesto rescate cuando lo secuestraron. Macri dice, es mi hermano del alma. Bueno, perdóname la interrupción, Esteban. No, pero está muy bien, no es una interrupción, porque en realidad es un aporte que creo que tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? Que es de ir de vuelta el aporte, porque si no, tampoco la intención de que tanto de ese lado como de este otro lado sea monólogos, porque no sirven, sino hay esto, este intercambio, y que esclarece, porque en realidad lo que acabas de decir vos, no es un subsidio, y tampoco se opone solamente en ningún sector, incluido desde lo político, los trabajadores, en este caso Cristina, que vos nombrabas, digamos, ¿no? La expresidenta, no se opone por precisamente decir, no es un subsidio, además, ¿cómo va a subsidiar? Sí, la subsidian, por supuesto, que todas las corporaciones están subsidiadas, pero por nosotros la subsidiamos, claro. Nosotros mismos subsidiamos. Digo que en realidad todo esto que vos comentabas es el beneficio que lo hizo de arranque con su propia familia, ¿no? Es decir, cuando le dio esos millones y millones de pesos a su propia empresa, porque aunque más dijeran que era del padre, ¿no? Digo, sí. Eso sigue y sigue y sigue, y bueno, de alguna manera en esta vorágine de sostenerse van, digo, crean todos los días algo nuevo para desviarnos, y eso es lo que yo te decía al comienzo, que por ahí dificulta, porque al tener tanto abanico de luchas que nos plantean por sectores de los trabajadores, y en realidad cuando digo sectores trabajadores te digo la producción, ¿no? Porque también está el campo, los pequeños y medianos productores, comerciantes, industriales, etcétera, etcétera, que estamos, Esteban, todos en esto, ¿no? Hacer en una vorágine que indudablemente ya sabemos dónde nos va a llevar, dónde nos, ya nos ha colocado donde no queríamos volver, que es ese, yo supongo que es mucho más allá del 2001. Esteban, te hago una pregunta, perdóname la interrupción, te hago una preguntita. ¿Están anunciando un posible paro general para el mes que viene? ¿Tenés alguna primicia para nosotros? 22 de noviembre sería. 22 de noviembre sería. Un nuevo paro general. A partir de esto que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Sí, a partir de que estamos hablando, porque en realidad la gran discusión, y esto que te decía, la partida de, no retirada, pero sí, digamos, paso al costado de algunos dirigentes, como hablamos otros días, uh-huh, también tiene que ver con el posicionamiento de no por ninguna una especulación, sino decir, defendiendo a los trabajadores, en este caso también a la educación que están planteando. Porque realmente decir, el paro, siempre sabemos, es la última herramienta que uno tiene como trabajador de lucha. Y bueno, se pensaba que algo iba a ser diferente, porque indudablemente sí dio respuesta el gobierno, ¿no? Esta que hablábamos recién, las dio, fue contundente en su modelo, seguir su modelo, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, ya lo que hemos hablado. Pero la respuesta para el favorecimiento a los trabajadores y al pueblo, como decíamos, todo esto, en cada uno en su sector de producción, no ha habido ninguna, y ni lo va a haber. Entonces, por lo tanto, tendríamos que decir, como dicen algunos dirigentes también de distintos sectores, y hasta la política, decir, vieron que el paro no resulta, y está bien, pero entonces habrá que pararle, como dijo un actor, no me acuerdo que nos dijo, pararle el país, digamos, ¿no? Pararlo por tiempo indeterminado. Bueno, tendremos que llegar a esta acción, más allá de todo esto, en una especulación que también, digamos, quieren mostrarnos, como han hecho con todo, demostrarnos que todo es insuficiente, porque la decisión de ellos ya sabemos cuál es. Sí, segura, pero también nosotros de este lado. Por eso lo del paro, que se está planteando, ha empezado a emerger de las bases como corresponde, y sobre todo en este caso a partir de no solamente de Provincia de Buenos Aires con el tema de educación, sino de todas las provincias, que indudablemente nosotros esta semana hemos vivido, por ejemplo, todo el rechazo y el reclamo y el rechazo a las políticas neoliberales en las zonas del litoral, digamos, ¿no? Hemos visto constantemente, por número una, ¿no? Pues el tema de los yerbateros, ¿no? Sí. Los productores pequeños y medianos y los trabajadores yerbateros. Y así como distintos productores de productos agrícolas, frutas y verduras, ¿no? Es decir, indudablemente que dijo, ¿te acuerdas que la semana pasada, ¿sí? Cuando dijo el hombre que está al frente del gobierno, que íbamos a pasar momentos mucho más duros fin de año? O sea que ellos mismos reconocen que el pueblo, los trabajadores, y entonces que nosotros vamos a esperar tranquilos. Y bueno, nosotros hay que hacer lo que hay que hacer, como decía vos, en la organización que estamos, siguiéndonos, organizando, planteándonos objetivos, y que va independientemente también de un año electoral, que es el año que viene, porque indudablemente si nosotros no profundizamos esto, lo que nos está sucediendo, ellos sí tienen, corren con ventaja, porque tienen el poder, digamos, ¿no? Claro. Y de última sabemos que manipularían tanto las cosas, como hago un paréntesis, ¿no?, de lo de Brasil, digamos, ¿no? Es decir, termina un hombre de ellos o siendo el representante, como en toda... Estuvimos tratando ese tema. Esteban, nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que hacer la pausa de las 4 de la tarde. Muchas gracias por ilustrarnos sobre el panorama de los trabajadores. Un saludo y ojalá que sea un buen fin de semana. Igual. Un gran abrazo, Esteban, y muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Bueno, y nosotros hacemos el intermedio y volvemos después de las 4. No se vayan porque hoy es un programa cargado, viene con sorpresas, yo les dije. Yo te avisé. Luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Guaymallén festeja con Colectividades 2018.

que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los Nadies. La Mosquitera. Me duelen tus lagrimitas. Me duelen tus lagrimitas. Sus bombas nos duelen. Ya estamos al aire, el Juan Marcelo nos ilustra con un tema en honor a Diana Zacayán, una luchadora por la igualdad de género, una luchadora muy importante que fue asesinada en el año 2015, y se cumplen tres años, ayer se cumplieron tres años de su asesinato, sí. Una luchadora importantísima que estuvo en Mendoza, por lo menos una vez, pero probablemente más. Bueno, este, la recordamos con el tema que puso Juan Marcelo. Seguimos en Temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde con sorpresas, ¿eh? Con sorpresas. 261-306-8060 es nuestro número de WhatsApp. Nos mandás mensaje, nos mandás este audio si querés. 451-1808 el teléfono. www.facebook.com/Temprano para Imposibles es también un medio para comunicarte. Tenemos, hemos dicho la temperatura, Virtu, no hemos dicho. No hemos dicho la temperatura. Pero es un día este hermoso, ya te digo. Recién hacían 21 grados. A ver qué nos dicen la actualización, el servicio meteorológico. Enseguida nos va a decir, pero 21 grados hacían recién, muy linda, una tarde prometedora para un fin de semana largo. Hemos tenido hoy también un aniversario, un otro infausto aniversario. 1000 días de Milagro Sala presa. Virtudes, ¿qué pasó al respecto? Bueno, se hizo una actividad a nivel nacional que se llama 1000 esquinas, 1000 días, en que se hicieron en todo el país actividades por los 1000 días de prisión de Milagro Sala. Se estuvieron pegando, nosotros acá como no podemos pegar gracias al código de faltas, no podemos pegar afiches, no podemos pegar más afiches, decidimos hacer mostrar los afiches en la calle al cruzar con el semáforo a favor nuestro, digamos. Cuando había un semáforo rojo, cruzábamos, mostrábamos los afiches y después nos volvíamos a replegar a la esquina, ¿no? Mostrando así unos afiches que fueron unas afichetas muy lindas donde se muestra la obra, la gran obra social de la Tupac, increíble obra, que tiene que ver con la construcción no solo de viviendas, sino también la construcción de centros de salud, de escuelas, de centros de rehabilitación inclusive, y básicamente mostrando la acusación hacia Milagro Sala sigue siendo una persecución política que la mantiene en una mentirosa prisión domiciliaria, ¿no? Porque hay resoluciones de organismos internacionales pidiendo por su libertad o por la prisión domiciliaria, y la tienen en una prisión particular, una prisión que creó el juez Puyen Germanos, el que la saca a Milagro del hospital en pijama para llevarla a la audiencia, el que la tortura de diversas maneras, no dejándola ir a ver a su marido cuando está internado. Bueno, entre Puyen Germanos y Gerardo Morales armaron una prisión particular para Milagro Sala en el Carmen. Siempre recordamos la ominosa situación de tortura que vivió Milagro Sala cuando la tenían incomunicada en una comisaría y le pusieron el televisor en el canal, la señal TN. Sí. Eso ya es una tortura de por sí. Sí. Pero ya además, en el canal TN, lo que hacían era dar la noticia falsa, de que a su hija la habían matado. Entonces TN estaba dando la noticia de que habían matado a la hija de Milagro, mirá cómo lo decían, en un ajuste de cuentas. Milagro lo estaba mirando en la comisaría y no podía comunicarse con alguien que le dijera que eso era mentira. Esos claro. Son el nuevo tipo de mecanismo de tortura que el régimen que gobierna la Argentina está utilizando con sus opositores políticos, a los cuales con los cuales, en el caso de la Tupac, se ensaña, porque además hay un tema de negocios. Claro. Porque cuando las cooperativas de la Tupac construyen barrios, es plata que no ganan las empresas de Macri. Eso sí que chorean en serio, que hacen casas más caras y que no las hacen en definitiva. No, la vivienda social para ellos no existe, digamos eso. Entonces saludamos a Milagro desde acá, desde este humilde sitio, y saludamos a todos los luchadores por la libertad de Milagro, que es la lucha por la libertad política de todos los argentinos. Una cosa más que le quería agregar a esto es que se conoció en estas últimas, en este último tiempo, en estos últimos días, una resolución del Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza. Del Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza. ¿Y qué dice el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza da su sentencia con respecto a las cuentas de la Tupac. No encontró ninguna irregularidad desde hasta el 2015. Hasta el 2015, entonces. Inclusive. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza dice, todas las cuentas de la Tupac Amaru están bien. Están en orden. Están en orden, no hay ninguna irregularidad. Exactamente. Entonces, toda la persecución del gobernador Cornejo a Nélida Rojas, su familia y a la Tupac Amaru es una persecución política, como siempre denunciamos, que no tiene ningún asidero y que algún día tendrán que responder por ese tipo de maniobras mafiosas que hacen estos señores. Exactamente. Bien, bien, tenemos un gran programa y tenemos amigos en el estudio. Tenemos amigos que los vamos a presentar ahora, porque después quizá no tengamos suficiente tiempo para presentarlos. Está Lorena López Farías, una buena amiga nuestra, a quien saludamos. Hola, Lorena. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por venir. Está Mauro Queirolo también. Hola, Mauro. Hola, mucho gusto. Y está José Oliva. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Gracias por venir, muchachos. Estamos compartiendo el programa y vamos, si tenemos suerte, si todo anda bien, a compartir una sorpresa con nuestros oyentes. ¿Será que vamos a compartir una sorpresa con nuestros oyentes? Cruzamos dedos. Bueno, enseguida les anunciamos. Pero para fabricarnos el tiempo, para que esa sorpresa tenga más espacio, vamos a avanzar en la agenda cultural que a nuestros oyentes les damos viernes a viernes. Nuestra agenda cultural, la mejor de la región, te dice qué cosas podemos hacer el fin de semana. Y este fin de semana, que es un fin de semana largo, mejor todavía, es la conocida agenda de Celina. Bueno. Celina, ¿cómo viene el fin de...? Viene movidito, hay muchas cosas, así que tuve que más o menos seleccionar para que cupieran en el tiempo y el espacio. Vamos con hoy, viernes 12 de octubre, no hay nada que festejar. Las mujeres de los confines hacen un telar de palabras en homenaje a Liliana Bodoc en la sala Vilma Rúpolo a las 18:45 en el Le Parc. Tania Cassiani va a leer unos textos de Liliana. Saben que el Le Parc está ubicado en Godoy Cruz y Mitre de Guaymallén. Después vuelve el ciclo Canapé también. Mini obras de teatro a las 22 horas en el Teatro El Taller, Granaderos 1964. Sigue la cátedra libre sobre el aborto a las 17:30 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Uncuyo, ahora en un ratito cuando termine el programa. Chancha Vía Circuito se presenta a las 22 horas en el N8, este es Mitre y Godoy Cruz, pero de ciudad. También Grito Manso Editorial presenta Mono Ambiente de Fede Llera a las 21:30 en el Living. Ya saben, busquen el link por Facebook, pidan la dirección por privado. También va a estar presentándose Agustina Bécares, va a hacer la música en esta presentación de Mono Ambiente ahí en el Living. Siguen las clases de Tango Laguneras a las 21 horas acá en el Centro Cultural Lagunita. Se presenta Corazado Potemkin, más Jorge Martín, la película Corazado Potemkin de Eisenstein a las 22:30 en la nave universitaria. Wow. En Imagen Galería, sí, es un peliculón, la Corazado Potemkin, muy importante a nivel teórico en el cine, sobre el lenguaje cinematográfico. Sí, sí. Hay escenas que son muy icónicas. Fuertes, sí, muy fuertes. En Imagen Galería, que es Suipacha y Tiburcio Venegas de Ciudad, se presenta Artificialia de Inti Pujol a las 21 horas, eso va a estar todo el fin de semana. En el Teatro Las Sillas hay, obviamente, teatro a las 22 horas, está la obra Venecia. En Agua Sucia a las 21 horas, en el Lita Tancredi, Montecaseros 1177, ay, me olvidé de dar la dirección del Teatro Las Sillas, Olegario de Andrade, 510, segundo piso, arriba del HSBC. También empieza el Festival Confluencias a las 21 horas en el Le Parc. Van a haber varias cantautores y bandas mendocinas y de otros lados. También la obra Caníbal de Jerónimo Miranda a las 22:30 en la Colombina Centro Cultural Balcarce 220 de Godoy Cruz. Y Desastrónomos y Kion a las 22 en la Mediateca General Manuel Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz. Y sigue la obra Ulf a las 22 horas en la Encosala, Almirante Brown 755. El sábado 13, Fide y Juan Efraín a las 22 horas en el Living. También hay algo muy interesante que se está dando en el Lepar, que van a ser dibujantes en el Ring 2.0 a las 16 horas. También está la inauguración del espacio Bodoc a las 18 horas en el Le Parc. Así que si andan con dibujantes en el ring, se pueden quedar un ratito más en el Le Parc hasta la inauguración del espacio. También hay circo en el Galpón Cultural, en el Galpón Espacio Cultural, se llama La Variete, a las 21:30, en Damián Hudson 250 de Ciudad. El lanzamiento también de Gatos Viejos, proyecto artístico que es música, poesía y danza, a las 21 en el Le Parc. También Todas las manos todas, musipoemas, a las 21:30 en la Nave Cultural. Son tus palabras la ausencia, 21:30, Centro Cultural La Colombina. Sigue presentándose Josefina a las 22 en el Teatro Las Sillas, ahí que lo podemos ver a nuestro amigo Agustín Daguerre. Grande Agustín. Sí, que manda saludos a todo esto, lo vi más temprano. ¿Dónde lo vemos al Agustín? En el Teatro Las Sillas, Olegario B. Andrade, 510, segundo piso. ¿El sábado? El sábado, todos los sábados de octubre y de noviembre. También Gran Martel en el Willis Bar, 22:30, Mitre 1371 de Chacras. Y Exten y Macho Cabrío a las 22 en el Bar La Logia, Remedios de Escalada, 1838 de Mendoza. Es hard rock en estado puro para ir a rockear un rato. Y el domingo 14, es la vigésima edición del Mendotaku. Empieza a las 13 horas en la Nave Cultural. También se presenta Manso Muñeco, no sé si han escuchado la banda, una banda mendocina, está muy buena. A las 23:30 en el Lobby Bar, San Martín y Peltier. Daniel Talquenca presenta Cuando miró las montañas a las 21:30 en el Teatro Independencia. En la Interzona, es Irigoyen 275 de Ciudad, se estarán dando cine en la cueva, en esta ocasión Laberinto, no sé si la han visto, una película para niños y no tan niños, yo la he vuelto a ver varias veces y me encanta. Laberinto con David Bowie. Con David Bowie. Qué y Jennifer Connelly. Sí, fabulosa. Hay doble función a las 22 y a las 00, una película de Jim Henson del año 86. También está El Quinto Mapu Trawum Trafquintú a las 15 horas en el Espacio Trawum, que es Renato de la Santa, 309 de Godoy Cruz. Y bueno, la Feria del Libro, está haciendo la Feria del Libro en el Le Parc, no sé si sabían, a las 9 aparentemente abren el Le Parc, así que pueden ir a darse una vueltita por ahí por la Feria del Libro. Siempre en la Feria del Libro hay cosas así interesantes. Sí. Ahí está nuestra amiga Marta con la librería Florencia, está el sindicato SADOP, muchos amigos en la Feria del Libro. Sí, generalmente hay muchas cosas alrededor de la Feria del Libro, muchas presentaciones, así que está bueno ir a darse una vueltita al Le Parc, que es un espacio que cayó un poco en desgracia después de que cambió la gestión. Una obra de teatro, Javiera, sí, muy buena. 21:30 en la Sala Ana Frank, Maipú 252 de Ciudad. También hay una femilonga acústica con Bife, que es de Buenos Aires, a las 21 en la Casita Colectiva. ¿Cómo? ¿Femi? Femilonga acústica. ¡Apa! Con Bife, que es una banda, no sé si es una banda o una persona. Me dio hambre. No. Me hizo dar hambre. No es con comida, es un Bife. A las 21 en la Casita Colectiva, Patricia Mendocinas 827 de San José. En la Cervecería del Barrio estarán presentándose varias bandas de música birrera, volumen 6, Ruta Provincial 82, kilómetro 29. Los Bici Swing, ¿los ubican? A los Bicicín, bueno, van a estar el domingo en el Origen Day, el bar que está en Potrerillos, en la ruta 7, antes de llegar al dique, a las 18 horas en el Swing Day. Van a estar tocando los Bici Swing y va a haber clases de baile también. También Roma no existe, o RNE, se estará presentando en Juglar, que aparentemente es un espacio nuevo, en Irigoyen 27 de Ciudad, a las 21:30. Esto es muy destacable, para decirlo. Ernesto Pérez Mata adelanta su nuevo disco en el Living a las 21:30, que está bueno para ir a verlo también. El Ernesto es un gran músico. Entonces, si es destacable, lo destacamos. Sí, sí, totalmente. Destaquemos. Totalmente, porque es un gran músico, el Ernesto, vale la pena ir a verlo. Y el Living es un gran lugar. Es un gran lugar. Y además está, que hace mucho que no lo decimos, está la Bitácora de Tony, también ahí con muchos libros independientes, de editoriales de varias provincias, de Chile también, así que hay libros nuevos. ¿Pero por qué no lo decimos? Por ahí me olvido. No lo decimos porque hay algunos fallutos ahí con un tal Teque, no sé si... Bueno, pero en fin. No sé así. Le mandamos un saludo al Teque. Claro. Bulldog se está presentando en el N8 a las 21 horas en el marco de sus festejos por los 20 años. Arnaldo toma 3 a las 21 horas en el Teatro El Taller, en Granaderos 1964. Y si me dan permiso, me voy a tomar una licencia. La quiero saludar a mi hermana. ¿Con goce o sin goce? Pues, vea lo mismo. Pero quiero saludar a mi hermana, que está de cumpleaños el domingo. Un feliz cumpleaños, la quiero mucho. Muy bien. Eso sería todo. Muy bien, un saludo. Entonces, ¿cómo era el nombre de tu hermana? Lucía. Lucía, feliz saludos, cumpleaños. Lucía. Feliz cumpleaños, Lucía. Ahí dejamos al recomendado, al libro, lo dejamos en la página del Facebook también. Entonces, facebook.com/tempranoparaimposibles, ahí encontrás muchas cosas que no nos caben en el programa. Lo que sí nos cabe en el programa es recordar la Constitución de la Nación Argentina. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Hay que conocerla. Aunque los gobernantes la pasen por donde ya sabemos, pero hay que saber. No. Mire, ¿quiere que le diga un artículo que seleccioné para hoy? Cuente. Artículo 93. Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunidos en asamblea, respetando sus creencias religiosas, de desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Artículo 93 de la Constitución. ¿Podés creer que ni eso cumplió el farsante? No, claro. El farsante juró desempeñar con lealtad y honestidad. No juró por el patriotismo. No, bueno, pero si bueno, igual tampoco ni lealtad ni honestidad, nada, o sea. Más allá. Además, sí. Además, también mintió como miente siempre. Desempeñar con lealtad y patriotismo. Esa es la fórmula que prevé la Constitución de la Nación Argentina. ¿Y el vendepatria por qué juró? Por Socma. Sí, y Exa. Sí. El patriotismo no le sale, che, ni actuando le sale, ni actuando le sale. Separamos y venimos con más Temprano para Imposibles con sorpresas. Vamos con un tema, negro. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te re deseaba. Y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos. Damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno. Me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos, libre de mí. Libre de todo, libre de mí, de todo. guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como soy. Ya estamos al aire y estamos gestionando una comunicación telefónica. Ya estamos comunicados. Estamos hablando con Guillermo Moreno. Guillermo, ¿nos está escuchando? Sí, sí, fuerte y claro, como decíamos desde la base Marambio. Sí, fuerte. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación con nosotros. La iniciativa la tuvo Lorena López Farías, que está con nosotros acá. Está Virtudes, Celina, José, Mauro, Carlos, Marcelo. Muchas gracias por acceder a esta comunicación. Tenemos muchas expectativas de hablar con usted. Bueno, no, el honor es mío y un saludo a todos los integrantes de la mesa y es un honor hablar con ustedes. Desde Mendoza le estamos consultando y bueno, le dejo con Lorena para que le haga la primera pregunta. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes. Queremos decirle que estamos realmente contentos de poder comunicarnos con usted. Y bueno, yo me imagino que casi todos los oyentes lo ubican o lo conocen. Pero quería leer unas palabras y decir, o sea, que usted las escuche y me diga su impresión. ¿Le parece? ¿Cómo no, Lorena? Vamos adelante. Soberbio, mesiánico, feroz, insobornable, implacable, católico ferviente. ¿Ubica esas palabras? ¿De quién? ¿De dónde son? Me parece que deben ser del buen salvaje y si no, por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sí, las leí, leí su libro y también estuve mirando este libro del buen salvaje. ¿Y usted qué piensa sobre esta interpretación? Mira, es un libro de dos periodistas de Clarín. Uno es Olivera, el otro no me acuerdo quién Cabot, era. Cabot. Ah, Cabot, este muchacho de Cabot, el Cabot de ahora. El de los cuadernos. Exactamente, sí. El de los cuadernos. Mira, tienen alguna parte que de transmite. Me parece que lo importante del libro, después no han hecho una investigación muy profunda, obviamente yo era desconocido cuando escribieron el libro, no tenía muchas fuentes. También lo definen como custodio de precios. Sí, bueno, me parece que lo relevante es el final. Ajá. Porque en el fin, bueno, no te olvides que eso fue escrito 2008, por ahí, ¿no? 2009, por ahí debe estar escrito. Y él terminaban así, Cabot y Olivera. Moreno desafió, ya la pagará. Y en eso estamos. Y está bien, porque uno... mirá, vos sabés que luego de la batalla de Caseros, ¿sabés lo que es la batalla de Caseros, no? Sí, soy profesora de historia, además. Ah, muy bien. Después de la batalla de Caseros, que toman prisionero al comisario de Rosas, sí, lo fusilan en la iglesia, en los fondos de la iglesia que todavía voy yo, donde me bauticé y se casaron mis padres. Y, uh-huh. Eso es Tacuarí e Independencia. Ajá. aquí en la capital. Una iglesia muy antigua del siglo XVIII, no del siglo XIX, del siglo XVIII. Sí. Y entonces la condena del comisario de Rosas era fusilamiento, y después tenían que exhibir el cuerpo por 4 horas, etcétera, como se acostumbraba en esa época. No le estoy diciendo nada en especial, era para que la condena era eso, te mataban y exhibían de tu cuerpo para que, bueno, te apalearan, te escupieran, en fin, ellos consideraban que de esa manera no, tú estás ni mal ni bien en la vida, digamos, así funciona, y no estoy cuestionando la condena, no, el que gana tiene derecho a ejercerla, al margen de que sea justa o injusta. No voy a estar en esta discusión con una profesora de historia, porque si no, no habría disciplina. Cuando le piden, le ofrecen el último deseo, sí, el último deseo, uh-huh, él dice que quiere hilo y aguja. Uh-huh. Y entonces le preguntan el por qué. Y dice, porque al comisario de Rosas ni muerto se le caen los pantalones. ¿Está claro? Sí. O sea, entonces, que con entonces, las botas puestas. Exactamente. Uh-huh. Entonces, hay que tener claro esta situación. Evidentemente, y usted tiene transitarla de la con hidalguía. Por eso, eso que está pasando ahora, por ejemplo, un jefe de gabinete que habló y otro, no porque lo que diga es verdad o mentira, no tiene ninguna importancia, pero mira si nuestros jóvenes piensan, uh-huh, que hay que hablar con la oligarquía. Uh-huh. No hay que hablar, hay que aguantársela. Por eso la carta de debido que sacó hoy tan importante. Porque ustedes, que ya están formados, pero son jóvenes, pueden pensar que esos son ejemplos, y no son ejemplos. El ejemplo es mirar de cara al sol y aguantársela. Uh-huh. Así nos enseñaron los mayores, y así tenemos que formar a nuestros niños. Y nos formaron varones, nuestras mujeres. Uh-huh. ¿Está bien? Porque sí, ustedes nos educan a nosotros. Así es. Bien, y entonces yo quiero que ustedes sigan educando varones. Moreno. Quería, o licenciado, ¿prefiere que le diga licenciado? No, da lo mismo, niña, compañero, me puede decir. Bueno, tenía una, como soy profesora de historia, tenía una pregunta respecto de, hoy es 12 de octubre, sí, y, bueno, es una fecha importante para, sí, nosotros, claro, y sí, claro, bueno, se recuerda la conquista de América, sí, muchos dicen que no hay nada para celebrar, yo realmente adhiero al tema de que no hay nada para celebrar. Pero quería saber su opinión respecto de las reivindicaciones de los pueblos originarios y del conflicto mapuche en la Patagonia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mirá, yo estuve en la primera misa que se dio en castellano en el Vaticano. Ajá. La celebró Francisco. Se cantó la misa criolla. La voz fue la de Patricia Sosa, la música, o el director fue Ariel, el hijo de Ariel Ramírez, obviamente. Uh-huh. Fue una cosa extraordinaria. Me contó Ariel Ramírez que estaba muy preocupado porque no podía ensayar dentro del Vaticano, si bien lo había autorizado su santidad, porque en las internas del Vaticano la Guardia Suiza desconectaba los equipos. Dice, acá solo se habla en latino o en italiano. Ajá. Por eso en 2000 años fue la primer misa en el castellano que se dio en el Vaticano. Y yo estaba ahí, un orgullo extraordinario. Y en la homilía, sí, su santidad se refiere a nuestra Virgen del Guadalupe, la Virgen Morena, la Virgen Mestiza, que, ajá, es la maravilla de lo que pasó. Sí. Nos mestizamos, todos, los pueblos originarios, los que vinieron después, todos nos mestizamos. Y somos la esperanza del mundo. Sí. Ese pueblo nuevo, que es el pueblo mestizo, de la América mestiza. Sí, pero... De la fusión de las sangres salió un pueblo extraordinario. Te dejo los brasileros, que son una cosa distinta. Te estoy hablando, en todo caso, de lo que nosotros decimos Hispanoamérica, pero nos vinculamos fundamentalmente con el esquema español, ¿no? Sí. Ese español nacido de los griegos, del Imperio Romano, de los españoles llegados acá y fundidos con los pueblos originarios, que nadie mejor que el peronismo supo reivindicar, como Rosa también, desde ya. Bueno, y con respecto al conflicto y a las reivindicaciones que los pueblos originarios... ¿Qué conflicto? Bueno, no hay ningún conflicto. No hay conflicto. No, no hay conflicto porque al interior del pueblo argentino el conflicto es con la oligarquía, con las mil familias. Es la contradicción principal. Sí. Es la única que existe. Todas las demás son inventadas. Porque hasta que no resolvamos el conflicto de las mil familias, que es el conflicto principal, todos los demás son conflictos secundarios que inventan los oligarcas para que no vayamos por ellos. Ahora que yo, y te lo digo en primera persona, predicamos durante 2 años largos sobre las mil familias, sí, algunos desordenados, hace 4 o 6 meses atrás, me vienen a decir que el problema es el Fondo Monetario Internacional y la Christine Lagarde. Sí, cuando yo tengo que venir acá a Florida y Lavalle, donde los tengo a todos juntos, o tengo que ir al predio de Palermo y los tengo a todos juntos, resulta que me mandan a Nueva York, que el problema es Nueva York. Hay algo que no anda. Cuando yo tengo que solucionar el problema con las mil familias, me dicen que el conflicto es con los pueblos originarios. Yo no tengo ningún conflicto con los pueblos originarios. Si mi abuela era coche, catamarqueña, ¿qué conflicto voy a tener? Ajá, bien. No, es una estupidez lo que estamos hablando. No vos, ¿eh? Me parece que algunas ideologías exacerban conflictos que no existen. Pero cuando vos vas a ver quién financia, es mi gobierno, no ahora, y vos te das cuenta que hay ideologías extrañas y plata extraña. Porque la propia oligarquía te disfraza distintas cabezas para que no vayas por la cabeza de ella. Ajá. Bueno. Moreno, quiero aprovechar, no puedo dejar pasar esta oportunidad para preguntarle por dos cosas. Una es... durante su gestión como secretario de Comercio tuvo un enfrentamiento muy fuerte con Clarín, algunas de cuyas consecuencias judiciales le están haciendo pagar hoy. Quisiera alguna mención a eso. Y otra cosa que le quiero preguntar es algo relativo a una cuestión de control de precios, pero primero me voy a centrar en esa pregunta. ¿Qué nos puede decir de esa experiencia suya de enfrentarse con Clarín y cómo le están haciendo pagar lo que a nosotros nos parece que es una cuestión que excede largamente lo que prevé la ley? No, yo por eso te hice toda la introducción en la primera pregunta. Ese libro de Cabot y de Olivera dice Moreno desafió ya las pagará, y yo, está claro, de cara al sol, no hay ningún inconveniente, no hay que andar llorisqueando por ahí. No, entonces, somos varones del peronismo, querido, no hay que llorisquear. ¿Va preso Moreno o va preso Mañeto? Esa es la pelea, no hay que llorisquear. Terminemos nada con esa estupidez de andar llorisqueando. Eso se lo dejamos al Partido Comunista, a todos esos 5 bolches. Los peronistas, o va preso Moreno y con orgullo, o va preso Mañeto. No se llorisquea. ¿Y cómo va a ser para meterlo preso a Mañeto? Termínenla con eso de llorisquear. ¿Y cómo lo va a meter preso? ¿Cómo lo va a meter preso Mañeto? Cuando volvamos al gobierno, viejo. Así de fácil, hay que ganar las elecciones. Muy fácil, yo me ocupo. Escúcheme, Guillermo. Pero termínenla de llorisquear. Eso no es de varones. Tomamos nota. Por eso dije que los varones los educan las mujeres. Le tomamos la palabra, ¿eh? Nuestras mujeres sigan educando varones. Como en los pueblos originarios educaban a sus conducciones. ¿Está bien? Educaban a sus emperadores, educaban a sus príncipes, educaban a sus caciques. ¿Está bien? Bien. ¿Podría... Bien, entonces terminemos con esta tontería y andar lloriqueando. Entendimos. Vas cantando la marcha. Entendimos, Guillermo. Y salí de la cárcel cantando la marcha también. Entendimos, Guillermo. Le queremos... Vale. Mire, tenemos 20 preguntas, así que vamos a ir al palo con usted, ¿le parece? Dale, no sé qué es ir al palo, pero bueno. Acá en la capital ir al palo es una cosa que si me lo dice una niña, me tengo que poner al lado de un policía. Pero no sé qué. No, ir rapidito, lo decimos dale. En criollo. Justamente, yo tenía una... yo no soy militante, esa es la verdad. Así que toco muchas cuestiones de oído, entonces... pero me acerco. Qué suerte, no hay ningún inconveniente, me parece bárbaro. Entonces, algunos compañeros que conocen o que saben más me decían que consideraban que la política económica de Néstor Kirchner, yo estoy haciendo una línea temporal más o menos en la entrevista, y que la política económica de Néstor Kirchner era keynesiana. ¿Usted adhiere a esa interpretación? No, o está incorrecto, es falso eso, lo que dicen eso no saben nada. No hay keynesianismo con superávit fiscal, y nosotros tuvimos superávit fiscal y fuimos cultores del superávit fiscal. Kirchner no te sacaba un mango, tenía cosido los bolsillos, así que el que diga que Kirchner hizo política keynesiana no entiende de lo que habla. Bien. La segunda, o sea, vamos. Vamos. Bien. Entonces, ¿Puedo preguntarle? Sí, dale. Moreno, una pregunta, corríjame si estoy equivocado. Tengo entendido que usted en algún momento como secretario de Comercio dijo: prefiero unos poquitos, dos, tres, a los que puedo controlar y no 50 que se me van de las manos. ¿Eso es así? Es un desorden conceptual. La economía argentina es concentrada porque es pequeña. ¿Cuántas saluar podés tener en la Argentina? Esa es otra cosa de los psicobolches. ¿A vos te parece... y vos podés tener en la Argentina tres saluar como Estados Unidos? No. ¿Cuántas fábricas de aluminio podés tener? Pero otro papel prensa podríamos tener, ¿eh? No te da, ya a esta altura del partido no te da. No te da. Quiso haber en su momento y no dio. Hoy no te da. Hoy con la demanda que hay de papel de diario, casi que te sobra con una. Claro, es poca. Casi que te sobra, claro. Las funciones de producción son muy eficientes ahora. ¿Cuántas empresas como Techín, Siderca y Sideral podés tener? ¿Cuántas Arcor podés tener? ¿Dos, tres? Pero es obvio. Usted como secretario de Comercio no fomentaría la concentración. No, querido, la concentración no es ni mala ni buena. Que hay que diversificar, que hay que desconcentrar, es una cosa de los liberales. Que la competencia beneficia a la sociedad es de los ingleses, no de nosotros los latinos. Nosotros somos católicos, pensamos que la solidaridad es lo que hace fuerte a las sociedades, no la competencia. Ahora vos sos neoliberal. No, yo cuenta? No. He trabajado toda la vida para tratar de no serlo. Ah, bueno, pero a veces no sale. No, porque una cosa es que la economía, que las empresas, que se dé la concentración, y otra cosa es impulsarla desde la Secretaría de Comercio, a eso me refiero. No, pero es que de la Secretaría de Comercio no podés ni impulsar ni no impulsar. Vos me preguntaste si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y yo te contesté, con Aluar, con Techín, con Arcor y demás. Y después me viniste al tema de la competencia. Y el tema de la competencia es un tema filosófico. Los que dicen que los más competitivos son los que sobreviven son los ingleses. Y yo no tengo nada que ver con eso, ni filosóficamente ni económicamente. Vengo del otro lado. Ahora, yo no sé por qué, compañeros como vos, formados en la causa nacional y popular, terminan adoptando categorías neoliberales inglesas. Bueno, nosotros somos de Mendoza, sepa perdonarnos. No, tenemos tiempo para discutir, bueno. Pero no tenemos nada que pedirle perdón. No, yo no estoy de acuerdo con eso que dice. A ver. No estoy de acuerdo. Yo creo que habría que impulsar más industria para no concentrar el poder, y que terminamos siendo rehenes de un poder muy fuerte, Moreno, que usted dice lo vamos a poner en caja, pero después no lo ponemos en caja. Pero en fin, a decir, ¿cuántas saluar permite? No, porque... correcto, pero... Bueno, entonces, escuchame una cosa, no quiero discutir con vos, pero no me vengas con el problema de las latas de tomate. Estamos hablando del aluminio, estamos hablando del acero, cuántas fábricas de aviones podemos tener, cuántos astilleros importantes podemos tener, cuántas fábricas de submarinos podemos tener, cuántas fábricas de cohetes podemos tener. La economía argentina da una para cada uno de esos lugares. Quedó claro, compañero Moreno. Te tenés que acostumbrar a que las categorías tienen que ser generales. No es que yo puedo tener desconcentrado el mercado de caramelo y tener concentrado el mercado de aluminio y decir que quiero desconcentrar el mercado de aluminio, porque si no, lo que termino pasando es que importo aluminio y fundo Aluar. Entonces, esa discusión con otras categorías, porque esas categorías de la economía no son peronistas. Y entonces, lo que en todo caso estamos discutiendo, si lo que yo apliqué fue una economía peronista, que puede no gustarle a alguien, y estoy de acuerdo, pero no que me discutan que la categoría peronista no es la que apliqué yo. Yo apliqué las categorías peronistas porque es lo que enseña nuestra doctrina. No podemos tener tres fábricas de aviones, como tiene Estados Unidos. Bien. Tenemos una. Y entonces, esa es monopólica. Muy bien, ¿qué tiene que hacer el Estado? Ordenar, ¿desde dónde? Desde el concepto filosófico que las sociedades que sobreviven son las sociedades solidarias, ajá, no las competitivas, como dicen los ingleses. Bien. Entonces, todo esto es un corpus que hay que entenderlo. Ahora, estoy hablando desde el peronismo y acepto el debate con otras categorías si me dicen, yo soy neoliberal o soy marxista. Perfecto, cada uno expone la suya y el público define. Ahora, yo hablo desde el peronismo y desde la economía peronista, y estas son las categorías peronistas. Bien. Buenas tardes, compañero Moreno. Mauro Quiroz lo saluda, mucho gusto. Mucho gusto. Primero que nada, desde la mesa nos queremos solidarizar con Milagro Sala, que hoy cumple 1000 días presa política. Milagro, querida compañera, aguantá que falta poco. Moreno, le queríamos preguntar cómo ve el Estado... ¿Vos sabés que yo la fui a afiliar a Milagro al juicio? Habíamos quedado que la afiliaba y después no la pudimos afiliar. Íbamos a afiliar al peronismo. Hoy Milagro afiliada al peronismo era otra Milagro. Eso es un... hay que resolverlo. Milagro se tiene que afiliar al peronismo. Totalmente. ¿Cómo ve usted la situación económica actual del país? Esto está terminado. Lo que hay que tratar es que el final, que todos lo estamos previendo, sea absolutamente indoloro. Es lo que uno quiere, incruento. Pero bueno, no sabemos, tratemos. Una de las opciones para que sea incruento es que los radicales rompan esta alianza, de la misma manera que Alfonsín terminó con diciendo la de la Rúa, el partido no te acompaña más, que ahora podamos hacer lo mismo y que los radicales se vayan de Cambiemos y armemos un gobierno de transición entre liberales, radicales, peronistas, progresistas. No dilapidemos la plata del fondo. No dilapidemos la plata del fondo. Queremos ir a ese punto, licenciado. Lo hemos estado escuchando y en relación a un gobierno de transición, si a usted le pidieran que formara parte de ese gobierno de transición en alguna o como asesor, ¿usted sería parte de ese gobierno de transición? No creo. Creo que es el momento de otros compañeros para ese gobierno de transición. Tiene que ser un gobierno de consenso. Y como lo ves en esta conversación, no soy un hombre de consenso. Yo soy un hombre doctrinario. Yo lo que digo es que mi doctrina es la mejor. Y ese es mi lugar. No es buscar el consenso con los radicales, y en este momento se necesita eso. Yo no busco el consenso con los marxistas, ni con los neoliberales. Bien. ¿Está claro? Bien. Moreno, yo no soy el hombre para esta etapa, de ninguna manera. Moreno, hay quienes plantean que hay que aguardar a que finalice el mandato o realizar elecciones anticipadas. ¿Qué piensa al respecto de estas alternativas? No, yo te digo que creo que es un gobierno de transición, porque elecciones anticipadas me da la sensación que se desordena más rápido todo, y me tengo mis dudas de que a las elecciones, cumpliendo el plazo electoral, no se patinen la plata, dilapiden la plata del fondo como dilapidaron los primeros 15.000 millones. Y como el mundo no te manda más plata, estamos en un lío grande, ¿no? Porque los déficits están, y eso no se corrige en 15 días. Licenciado, ¿cómo llegamos a diciembre? ¿Cómo es el estado de las reservas actuales del Banco Central? No, estamos muy mal, estamos muy mal. ¿Cuántas son las reservas netas exactamente? No, pero ya está, ya el tanque no tiene más agua, ya está. Pero no, queremos saber... Ya te dije lo peor, todo lo que vos me preguntes, es menor que lo que ya te acabo de decir. Ya está, ya está terminado. Que son 11.000, ¿cuáles son los gastos comunes que tiene la Argentina fuera de la deuda externa y fuera de la plata que viene para pagarle a los deudores? Bueno, no te da, cuando vos haces los números correctamente, sí, ya no te da. Por eso el tanque se quedó sin agua. Pero, entonces, ¿cuándo no nos da? ¿Este mes? ¿El mes que viene? Porque, bueno, ¿sabe que yo vengo escuchándolo hace mucho, Moreno, y la verdad es que siempre estoy pensando, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina? Y bueno, pero lo que pasa es que esto es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Si vos tenés ahí la profesora de historia... Soy yo, sí. Vos imaginate que nunca me ponés una fecha y una hora. No, está bien, pero son los procesos, hablando los que de van números, dando. Hablando de números, los procesos, el dinero del Banco Central se va a acabar en algún momento. O sea, porque no podemos... No, pero está bien, pero cuando... ¿Por qué se acaba el dinero del Banco Central? Porque de repente, entre de otras cosas, la gente decide cambiar sus pesos en dólares. ¿Y sí. vos cuándo pensás que tu mamá cambia sus últimos pesos en dólares? Cuando ya no le queda más ahorro, o sea, posibilidad bueno, de ahorrar. ¿Cuándo cambia sus últimos pesos, los que tiene en dólares? No me lo sabés decir. Son conductas sociales. Entiendo. Que es la complejidad de las disciplinas que nosotros manejamos. Sí. Ahora, en términos de proceso, esto está terminado. ¿Está bien? Lógicamente, si en el momento que te arrecia la tormenta, viene el meteorólogo y te dice, no, mire, ya está terminando, quedan tantas horas, a ver si quedan tantas horas, pero en realidad me sigo y me voy a morir, pues muero ahogado, sí, es cierto. Pero bueno, estamos analizando el proceso. Como proceso esto está terminado. Vos le querés que alguien te diga cuándo es el día y la hora, esto es un absurdo. Moreno, no hay posibilidades. Para ir cerrando. La última vez que acerté esto fue con el doctor Duhalde, en agosto del 2001, que fuimos con un grupo de colegas y le dijimos, creemos que en diciembre está terminado, Duhalde te escuchó, te dio 15 minutos de su tiempo, y la próxima vez que lo vi, después de muchísimos años, me dijo, vos eras aquel joven que me hizo esa observación, sí, yo era aquel. Te estoy hablando 2001 y lo volví a ver en el 2016 o 2017. Moreno, en ese momento cuando lo fui a ver era un joven, ahora ya soy un veterano. Usted expresa que en el próximo gobierno... que inevitablemente va a ser peronista, están dadas las condiciones para llevar adelante lo que es la revolución justicialista. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a lo que se refería Perón y Eva. Para la audiencia que no los ha leído. ¿Qué quiere que desarrolle la doctrina? Es una manera de vivir. Uh-huh. Ahí vos tenés una filosofía de vida. Vos tenés una ahí que no es militante. Ella podría leer la doctrina y hacer un seminario, para que no digan que lo hace un peronista, pero la verdad que la doctrina es una sumatoria de libros. Si querés que te recomiende uno, es la comunidad organizada. La revolución es eso. Ajá. Es peronizar las relaciones sociales en la Argentina. Es un estilo de vida, es una manera de sentir, es una manera de criar los hijos, es una manera de sentir el deporte. Tan lejos de los marxistas como de los neoliberales. Somos decididamente antianglófilos. Decididamente, porque no creemos en Darwin. No creemos en la raza superior, no creemos en la competencia, no creemos que gana el más apto. No creemos nada de eso. Bien. Nada bueno, de eso. Tenemos que cerrar. Somos cristianos, creemos en la solidaridad. Bien. Ya tenemos el programa siguiente, golpeándonos la puerta de la radio. Guillermo Moreno, muchísimas gracias por el reportaje. Les mando un abrazo, chicos. Gracias. Bueno, gracias. Los esperamos por Mendoza en algún momento. Sí, ya vamos para fin de mes, me parece que estamos yendo. Bueno, primicia entonces. Y nosotros nos vamos ya temprano para Imposibles, llegó a su fin. Una cosita, tenemos un mensaje. Dígame, Virtudes. Tenemos un mensaje que nos llegó por WhatsApp. Juancho nos dice que, según por lo que comentábamos de la Cancillería, él pasó por la Plaza San Martín y vio izada la bandera española. Muy bien. Bueno, es muy coherente todo lo que está pasando. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por gestionar reportaje. Y nosotros, temprano para Imposibles, nos reencontramos el viernes que viene de 3 a 5. Gracias, Marcelo, Celi, Virtu. Nos vemos la semana que viene. Chau. Vas a robarle el gorro al diablo así.